Seguro que tienes más de una cuenta en servicios online tipo correo electrónico, foros, cuentas de alojamiento de web, redes sociales, uno o varios bancos y alguna que otra cosa por ahí. ¿Cuántas contraseñas diferentes tienes? ¿De qué longitud es tu contraseña? Si has contestado que solo tienes una contraseña a la primera de las preguntas, toda tu información está en peligro. Y si además tus contraseñas son cortas y fáciles de recordar o están basadas en palabras del diccionario, o peor, si están basadas en datos personales tuyos como tu teléfono, tu fecha de nacimiento, la matrícula de tu coche, el nombre de tu perro, el colegio donde estudiaste o tu ciudad de origen, lo que deberías hacer nada más sentarte delante del ordenador es ir una por una y cambiarlas. Escucha este programa en el que te voy a hablar de alguna que otra posibilidad que tienes para tomar control de una vez por todas sobre este aspecto de tu seguridad en Internet y espero que te sea útil. Hola, soy Gabriel Biso y este es mi podcast. Este es el programa número 8 que se está grabando el 8 de diciembre de 2015. Y en él, pues como ya os comenté antes de la entradilla, os voy a hablar de las contraseñas, la problemática que tenemos a la hora de escoger una que sea segura y que nos realmente esté haciendo un trabajo de proteger nuestros datos por nosotros, y qué podemos hacer para aplicar la mejor opción posible cada vez que tengamos que escoger una contraseña. Bueno, pues en Internet, como ya sabemos, las contraseñas son la primera barrera de protección sobre nuestros datos. Contraseñas malas, repetidas, basadas en palabras del español, basadas en información que personas ajenas a nosotros mismos pueden saber, por ejemplo, el nombre del hospital en el que naciste. Todo este tipo de variantes que son tan golosas y que suelen ser las primeras opciones cuando se nos ocurre o por primera vez tenemos que fijar una contraseña, son muy fáciles de romper si alguien se lo propone. Bueno, voy a hacer un inciso para deciros que las personas que usan sus conocimientos informáticos para entrar en vuestras cuentas o en las de una empresa, robar datos y demás, no son hackers, son crackers. O son hackers de sombrero negro, o como les queramos llamar. Un hacker por sí mismo no es malo, sino es simplemente una persona que sabe más, mucho más allá, sabe ir mucho más allá del usuario normal de un sistema determinado. Así que vamos entre todos a empezar a intentar que las palabras se usen mejor y nunca digáis que los hackers son malos. Los hackers no son malos. Y de hecho hay hackers muy buenos y que hacen una labor muy importante para Internet porque gracias a ellos se descubren vulnerabilidades y lo que hacen es publicarlas a quien las tienen que publicar para que las arregle. Dicho lo cual, crackers aparte, tenemos que tener siempre contraseñas fuertes y distintas por cada sitio web en el que nos demos de alta. Por cada servicio, por cada aplicación que usemos, una diferente en cada banco, etcétera, etcétera. Esto puede parecer muy difícil en la práctica porque, o sea, si ya es difícil inventarse una contraseña difícil y totalmente aleatoria y que no tenga que ver con nada relacionable con nosotros ni con nuestro idioma para un sitio, es decir, en una ocasión, cuando nos lo proponemos, pues ya una diferente para cada sitio, pues puede ser una tarea bastante grande, sobre todo si la tenemos que hacer por nuestros propios medios. Sin ir más lejos, yo tengo 133 cuentas en servicios y webs online, cada una con su contraseña. O sea, esto lógicamente no lo he hecho de memoria, no lo tengo todo en la cabeza. Entonces, bueno, pues al final del programa, a través de, bueno, pues ir examinando diferentes conductas, diferentes posibilidades, pues os acabaré contando, pues, cómo las genero. En cualquier caso, vamos a ver. Una contraseña fuerte es aquella que tiene como mínimo 12 caracteres, que pueden variar entre números, letras en mayúsculas, letras en minúsculas, símbolos y caracteres imprimibles y no imprimibles de todo tipo, es decir, espacios, tabuladores y demás. Bueno, mucha gente empieza a pensar que las contraseñas son seguras a partir de 8 caracteres, pero a mí la realidad es que pues ya hay sitios en los que si intentas meter una contraseña de 8 caracteres, te dice que no, que mínimo tienen que ser, pues bueno, y ya según el sitio, pues unos te dicen 9, otros te dicen 12 o lo que sea. Entonces, pues vamos a tomar como contraseña fuerte eso, lo que hemos dicho, 12 caracteres y totalmente variando entre las diferentes posibilidades que nos da un teclado. Bueno, pues ahora empiezan los problemas. Como no todos los servicios aceptan caracteres especiales, es decir, en muchos sitios intentas meter una contraseña con un signo de interrogación, un apóstrofe, una tilde, una vocal acentuada, un símbolo de porcentaje y demás, y estos sitios pues te dan un error y te dicen que no se aceptan caracteres especiales en las contraseñas. Y entonces pues acabas volviendo a números y letras en minúscula y letras en mayúsculas, pero claro, si tú estás reduciendo el número posible de caracteres que pueden formar parte de tu contraseña, pues ya no te valen 12 caracteres. Para conseguir la misma fortaleza en una contraseña, pues tienes que subir la longitud de la misma, digamos, pues yo qué sé, a 20. Yo suelo tener contraseñas de 20 caracteres que varían entre letras mayúsculas, letras en minúscula y números. Y esto, pues, cosas completamente aleatorias. En plan, pues, 0A, C mayúscula, 7JK y así hasta 20 caracteres. Supongamos que nos embarcamos en la tarea de mejorar todas nuestras contraseñas, pues así a las bravas, no, y, o sea, nosotros delante del teclado. Una cosa que se nos puede ocurrir es generar un par de contraseñas o tres de estas fuertes y guardarlas en un papel. Bueno, esto tiene, lógicamente, problemas de seguridad, porque si alguien encuentra el papel, pues tiene tus contraseñas. Pero lo que puedes hacer es dividir las webs a las que te conectas en varios grupos por importancia. Uno, pues yo qué sé, de correo electrónico y bancos, otro de foros y otro de servicios que nos interesa menos y que realmente ahí no guardamos datos de valor, como pueden ser las webs de seguimiento de paquetes. ¿Vale? Entonces, apuntamos nuestras contraseñas, nos las inventamos de la forma que sea, tirando dados o lo que sea, y guardamos el papel. El problema que tenemos aquí es que normalmente para recuperar las contraseñas solemos dar una dirección de correo electrónico, y si en algún caso consiguen la contraseña del grupo de correo electrónico, tienen acceso a todas nuestras cuentas de correo electrónico. Entonces, o sea, esto al final es mejor que tener una contraseña, una misma contraseña para todas absolutamente las webs en las que entramos, pero no deja de ser una solución parcial e intermedia, mala. Luego está la gente que se inventa una palabra asociada a cada cuenta. Por ejemplo, pues Facebook la asocia con cornucopia y empieza a hacer sustituciones de letras por símbolos y tal. Bueno, yo creo que todo esto es difícil de conservar, digamos, en unos términos manejables, y al final siempre nos acabamos complicando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Desde mi punto de vista, lo mejor que se puede hacer y lo que debería hacer todo el mundo es usar un gestor de contraseñas. Un gestor de contraseñas tipo 1Password, LastPass, si queremos una solución comercial, o de código abierto y por lo tanto se puede obtener gratuitamente, como KeePass. En mi caso, yo por ejemplo uso KeePass, y esto además, como precisamente porque es multiplataforma, es decir, yo tengo un Mac, tengo un PC, tengo un Linux y tengo un Android. Entonces, pues si alguna de las plataformas que estoy evaluando pues no cubre una uno de mis sistemas operativos, pues no me vale. Y una de las soluciones que las cubre todas es KeePass. Entonces, ¿Qué es un gestor de contraseñas? Bueno, pues un gestor de contraseñas es un programita que está especializado en generar contraseñas fuertes automáticamente. ¿Vale? Entonces vosotros diréis, ah, qué buena, ¿y dónde las guarda? Bueno, pues una vez has generado una contraseña fuerte, la guarda en un fichero que está cifrado. Es decir, que si lo abrimos con un programa cualquiera, tipo bloc de notas o algo así, lo que vamos a ver es un galimatías sin sentido. Y este fichero de contraseñas se protege a su vez, es decir, ese cifrado se calcula con una clave maestra, que es la única clave que a partir del momento en el que usemos un gestor de contraseñas como KeePass nos tenemos que acordar. Por ejemplo, supongamos que durante una tarde lluviosa estamos en casa y nos decidimos pasar a este esquema. Bueno, pues nos descargamos un gestor de contraseñas, creamos una nueva base de datos o un nuevo cofre o como quiera que sea que le llaman y generamos una contraseña maestra. Nos inventamos una contraseña fuerte y ya tenemos una base de datos cifrada. Y a partir de ahí empezamos a dar de alta entradas en las que podemos poner, por ejemplo, el nombre, un nombre, por ejemplo, Facebook, la URL a la que nos tenemos que conectar, en este caso sería www.facebook.com, nombre de usuario y una contraseña. La contraseña la podemos generar dándole un botón, escogiendo los caracteres que puede manejar y la longitud, pues supongamos lo que decíamos antes, letras mayúsculas, letras minúsculas y números y longitud de 20 caracteres. Guardamos esta entrada y así seguimos. La siguiente vez que entremos en Facebook nos dirigimos al panel de control de cambiar la contraseña y desde el propio programa tendremos un montón de formas de copiar al portapapeles o, digamos, autoescribir la contraseña nueva detectando el formulario de forma automática y fácil para nosotros. Repito, lo único que tendremos que saber a partir de ahora es la contraseña maestra para abrir la base de datos y una vez ahí ya, cuando queramos entrar en alguno de nuestros servicios habiendo cambiado previamente la contraseña, desde este gestor tendremos integrado ya el portapapeles o incluso mecanismos tipo extensiones de navegador o la propia funcionalidad del programa que detectará el formulario de usuario y contraseña y hará esa escritura por nosotros. Pero es que además, por cada entrada, por ejemplo, imaginaos que dais de alta la contraseña del Apple Store. Bueno, pues es sabido que la contraseña del Apple Store hay un mecanismo para resetearla que está basado en preguntas de seguridad. Yo estoy muy en contra de las preguntas de seguridad porque son en esencia inseguras. Es decir, sobre todo porque la gente cuando dice hay una pregunta de seguridad, vale, y te ofrece la posibilidad de ¿en qué hospital naciste? Pues la gente intuitivamente lo que suele hacer es meter el hospital donde nació. Pues eso es un problema porque, por ejemplo, os voy a decir lo que haría yo si fuera un cracker. Me entero de tu dirección de correo electrónico, me voy al Apple Store, la introduzco en el cuadrito de usuario o de dirección de correo, no me acuerdo qué es lo que pone ahora, y digo, olvidaste, y pulso en el enlace de olvidaste tu contraseña. Entonces, al meter tu correo electrónico, me va a llegar un correo para que, después de un enlace, recupere mi contraseña contestando las preguntas de seguridad. Anoto la pregunta o las preguntas de seguridad que me ofrece el servicio de Apple Store, pues en qué hospital naciste y pues otra más, y me dedico a investigar tu vida usando mis malas artes de la forma que sea para conseguir esas respuestas. Una vez tengo esas respuestas, lo único que tengo que hacer ya es armarme de paciencia para encontrar la combinación de mayúsculas y minúsculas que has usado, si usaste mayúsculas en la primera letra, si las terminaste con un punto, con tildes o sin tildes, y tarde o temprano podré entrar en tu cuenta y, es más, podré cambiar la contraseña de tu cuenta, hacerme con ella, tú no podrás entrar y yo, mientras tanto, podré hacer compras ahí a cholón. Por eso, en caso de que os ofrezcan preguntas de seguridad, perdón, para recuperar la contraseña, jamás pongáis información real. Lo que tenéis que hacer es inventaros una secuencia de caracteres igual que hacéis con las contraseñas y anotar eso como respuesta. Entonces, ¿qué vais a hacer con esto? Obviamente no os lo vais a aprender de memoria. Bueno, pues en los gestores de contraseñas tipo KeePass, lo que podrías hacer sería en la entrada de Apple Store añadirle propiedad de esa medida por ti, como son las preguntas de seguridad, donde pondrías una referencia a la pregunta de seguridad de tipo pues hospital y pegarías ahí esa secuencia aleatoria de dígitos y letras que sería la respuesta que tú has metido. Una vez guardas esa entrada en la base de datos del gestor de contraseñas, pues eso automáticamente queda ya también cifrado igual que la contraseña y está a salvo. Aquí me podéis decir vosotros, oye, pero el problema que tengo es que, a ver, si alguien me roba el ordenador o entra en mi casa, me encuentro, o sea, yo tengo sospechas de que han accedido a este fichero de contraseñas, pues solo tienen que romper la contraseña maestra y ya tienen toda mi información, todas mis contraseñas. Bueno, si sospechas de esto, lo que tienes que saber es que si has metido una contraseña fuerte como contraseña maestra, vas a tener entre varias horas, de tipo a 10 horas a varios días, para cambiar todas las contraseñas antes de que cualquier atacante, por mucha fuerza bruta que aplica el proceso de romper tu contraseña, ponga en el proceso. Es decir, las contraseñas fuertes se llaman fuertes porque si ponemos ordenadores a intentar romperlas haciendo pruebas una detrás de otra, pues van a tardar mucho más que tú en cambiar todas las contraseñas de tu base de datos de contraseñas, aunque tengas como yo 133. Y ya por último, una de las ventajas que tiene esto, y en especial KeePass, es que hay versiones para todas las plataformas. O sea, yo tengo el KeePass en Windows, el KeePass X en Mac OS X, porque funciona. También está KeePass normal, pero este otro pues funciona mejor en esa plataforma. Y también tengo un cliente, o sea, una versión en el móvil. Y en Linux también tengo pues otra variante. Todas funcionan con el mismo formato de fichero de contraseñas y lo único que tengo que hacer es compartir este fichero entre los tres. ¿Cómo lo comparto? Bueno, pues no quiero dar muchos detalles porque esto forma parte de otro episodio, porque antes de eso quiero hablar de otras medidas de seguridad que deberíamos estar adoptando todos, como la verificación en dos pasos, pero digamos que básicamente, y bueno, pues ya veréis cómo, lo que hago es compartir este fichero por un servicio de nube tipo Dropbox. Como conclusión, tomaros en serio el tema de las contraseñas, sobre todo en aquellas cuentas que tengan información valiosa, como la de los bancos, correo electrónico, en aquellas en las que vuestra reputación o vuestra identidad o vuestras relaciones con personas que os interesan están en peligro. Estoy hablando pues de LinkedIn, Facebook, etcétera, etcétera. Y tenerlas siempre a salvo y sobre todo generad contraseñas seguras, que sean difíciles de adivinar o imposibles de adivinar y que sean muy fuertes, en el sentido de que cuesten mucho trabajo computacional y muchas horas o días o meses o años incluso romperlas desde un atacante que tenga pues un ordenador ahí probando contraseñas todo el tiempo. Ya sin más me despido, recordad que os podéis poner en contacto conmigo a través de Twitter, en mi cuenta de Twitter que es @gvisoc, como el nombre de este podcast, y también en los comentarios de estos audios en Spreaker, que de momento, aunque cada vez falta menos para tenerlos en un blog, de momento es la única forma en la que tenéis la posibilidad de dejar comentarios específicos a cada uno de los programas. Ahora sí, ya sin más, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.